¡Pluto! ¡Mira lo que le has hecho a nuestro Pluto! mundo! ¡Tenemos ardillas en nuestro árbol! ¡Son simpáticas, eh! ¡Pluto! Después de todo, es Navidad. ¡Navidad es No se abra hasta Navidad!